¿Qué tal? Buenos días. Gracias por venir, por dar difusión a este tipo de convocatorias que hacemos todos los años. En realidad, ya hace varios años que venimos trabajando en actividades de prevención, concientización en torno a los derechos humanos, en torno a los derechos de las mujeres y diversidades. La idea un poco este año fue cambiar, después de que el año pasado se estableciera la red de interinstitucional de género y diversidad de Viedma, con todos los organismos públicos, provinciales, nacionales, municipales, que trabajamos la temática. Estuvimos en un debate interno y dijimos, este año no vamos a hacer la Plaza San Martín como hacemos todos los años, sino que vamos a hacer paro de mujeres el 8 y vamos a hacer la actividad otro día. Va a ser esta actividad de hoy y va a haber una actividad probablemente el 17 de marzo a la tarde del viernes, mucho más grande, en torno a 8M, el mes de la mujer. Pero bueno, ese día vamos a marcar la ausencia por una cuestión también de mostrar esto, ¿no? El lugar que tenemos las mujeres, la importancia de las mujeres en nuestros puestos de trabajo, y qué pasa si no asistimos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, estamos acá justamente para dar promoción de todos los programas, de las acciones que están vigentes actualmente, tanto en organismos provinciales como municipales, para abierto a la comunidad, para que vengan a enterarse. Tenemos folletería, también va a haber una muestra de cómo se hace RCP. ¿Por qué? Porque este año también en la red está participando la Sociedad Cardiológica Argentina. Tienen una propuesta muy interesante respecto de la mujer y la salud, cardiológica, respecto de esta postergación que hacen las mujeres de la atención de su salud en pos de los cuidados de la familia, ¿no es cierto? Que muchas veces la lleva a asistir a centros de salud en situaciones sumamente graves o irreversibles. Entonces, bueno, un poco esa es la campaña que ellos están llevando, que no quiero tampoco hablar de más, que lo digan ellos si tienen la posibilidad, pero bueno, un poco es esto. Y bueno, y van a hacer esta demostración de RCP para enseñar a la comunidad cómo se debe intervenir. Así que bueno, la idea es que vengan, que se interioricen de todo lo que está vigente, tanto para las personas en primera persona, como para que conozcan, por si conocen alguna situación, y también pueden, digamos, intervenir en este sentido, decir, mira, existe esto, ¿por qué no te acercás?, ¿no es cierto? Veíamos ahí como compartiendo el saber a la red de cardiología, y además hay otros, ¿no?, lugares donde van a estar compartiendo información. ¿Hasta qué hora es esta jornada? Hoy va a ser aproximadamente hasta las 12, 1 de la tarde, porque arrancamos un poco más tarde, así capaz que nos extendemos hasta la 1. Y bueno, trabajando con la red acá en todo esto, será lo que se va a apreciar en esta mañana acá en el campo. Sí, como te decía, esto es la red interinstitucional de género y diversidad, que está compuesta por un montón de organismos. No me quiero poner en compromiso de decirlos todos, pues me voy a olvidar de alguno, pero mayormente provinciales y municipales, varias áreas de municipios están participando, no solo el área de derechos humanos. Lo último que le vamos preguntando en esta semana especial, ¿por qué parar este 8M? Bueno, como decía, el paro de mujeres refiere a esto, ¿no? A que paren de matarnos, primero, y segundo, bueno, es el Día de la Mujer Trabajadora, entonces tiene que ver con esto, con parar, no asistir a los lugares de trabajo. También reclamo por igualdad de derechos laborales también, ¿no? Igual sueldo por igual trabajo y demás cuestiones, y además marcar que sin nosotras en los espacios de trabajo no es lo mismo. Entonces, digamos, el paro abarca un montón de aristas y un montón de ideas en función de esto, ¿no? De la perspectiva de género y la importancia de la vigencia de los derechos humanos, ¿no? Porque son los derechos humanos lo que nosotras pretendemos que se respeten, a respetar los derechos de las mujeres y diversidades. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes.